Había un baile en la laja, de barretosa se fueron, porque querían bailar con Esperanza Valero, aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero. Quintero por el camino le dice a Pedro y a Paulo: tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago, Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo. Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba. Ella tan linda y hermosa, con un fuereño bailaba. Parecía una mariposa, no más volar le faltaba. Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba, sacó su pistola escuadra y a los dos les disparaba. El fuereño cayó a tierra al impacto de una bala. Muy mal herido el fuereño, tres tiros le dio a Quintero. También a Pedro y a Pablo los hizo morder el suelo, y se perdió en el poblado con Esperanza Valero. El fuereño jovencito que parecía un cualquiera, pero era muy hombrecito, ahí les puso la prueba. Había